te veo aquí, enamorado estoy de ti. Ese pelo largo, esos ojos que me iluminan, pero ya te das de mí, te vas sin saber la verdad. Quisiera saber si es posible que algún día volverás. No, no, no, no, no, no te dejaré sin decirte. Te lleves